por todo el Ecuador, Europa, Estados Unidos, Turquía, Sudamérica y Cuba. Mi querida Patricia Gutiérrez, bienvenida, saludemos por el momento, nada más. Buenas tardes, qué privilegio a los tiempos. Buenas tardes, gracias por la invitación y un gusto estar acá para compartir con el público de esta obra maravillosa en homenaje a la Dolores Cacuango. También esta tarde vamos a tener nuestro segmento de participación ciudadana. A propósito, el sábado 25 de noviembre fue el día de la lucha contra la violencia de la mujer y género. Justamente le doy la bienvenida a un joven activista de derechos humanos, estudiante de derecho. Él es Franklin Quilumba. Él justamente ha lanzado recientemente el proyecto y una campaña sobre la concienciación Ya Basta de la Violencia contra el Femicidio. Y también vamos a hablar de los códigos orgánico penal, que hubo ahí unas contradicciones medias locas, porque a pesar de que tenemos una estupenda ley en contra a favor de los derechos de la mujer, los niños y adolescentes, pero realmente hubo ahí una recarga de un momento a otro por parte de los legisladores de la Asamblea del Ecuador con respecto al Código Orgánico Penal, al número 45, 149, 150 y 157. Querido Franklin, bienvenido. Con él más adelante vamos a estar conversando sobre esta campaña, la situación actual de la mujer y sobre todo de este importante proyecto que lanza sobre la campaña, sobre la concienciación y Ya Basta de Violencia. Franklin, saludemos por el momento, bienvenido, qué gusto que estés esta tarde acá. Muy buenas tardes, gracias por haber aceptado esta invitación. Un saludo a todo nuestro pueblo quiteño y a todos los ecuatorianos, que de la lucha y la defensa contra nuestras mujeres, ya no más violencia, basta, ya hasta ahí no más llegamos. Un saludo cordial en esta tarde tan fría, pero muy contentos aquí. Así es, con ese caluroso bienvenida que siempre nos dan nuestros compañeros de trabajo. También, bueno, vamos a iniciar con esa historia que nos contaba. Hoy escucharemos sobre El Dorado, el país de la canela. Pero antes de eso vamos a hacer una introducción sobre Quito milenaria y rebelde a propósito de la Fundación Española. Como ustedes saben, yo sí soy una contraria de que se festeje la Fundación como tal, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción histórica gracias a Juan Acosta de la Corporación Procultur. Y bueno, y lo que hay que festejar es la interculturalidad, la diversidad maravillosa, ese Quito milenario, presente y también muy contemporáneo, sin perder esa memoria histórica, porque no tenemos 500 años de historia. Nuestra historia es mucho más, es milenaria, que nuestras culturas, incluso antes de la llegada de los incas, aportaron, resistieron y lucharon. Ese día, 6 de diciembre, se debe estar de luto porque fue el día donde violaron, asesinaron a nuestros pueblos originarios en lo que es actualmente se denomina el Quito y el Ecuador actual. Bueno, vamos a escuchar muy buena música como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupe Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía, bienvenidos y bienvenidas. Saludamos como todos los días de miércoles y jueves, como todas las semanas, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control, y a quien quiero agradecer por todo el apoyo que siempre brinda al programa Trazos de Nuestra Identidad. También al pasante, tu nombre, mijo, el Eric. También está ahí dándonos una mano y también aportando y aprendiendo. Bueno, si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, es muy fácil, desde su teléfono o tablet puede bajarse la aplicación en Play Store y escribe todo con mayúscula, Radio CCHD, y estás conectado las 365 días del año, y a la excelente programación, a la excelente parrilla de Radio de Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. El Facebook Radio CCE, el arroba Radio CCE. Bueno, mi Facebook personal, Yumac Ortiz, Y-U-M-A-C, así es como se escribe Yumac Ortiz, y estás conectado, el WhatsApp 0999-675222. Iniciamos con la programación, bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Quito milenaria y rebelde, a propósito de la Fundación Española. Quito, territorio de milenarios linajes e indómito ancestro, opuso fiera resistencia al invasor incásico en épicas batallas, donde surgen legendarias figuras como la Mama Quilago, mujer solar, cacique de las pirámides de Cochasquí, Nazacota Puento, Reguló de Cayambe, Pinta, el gran guerrero de los chillos, mujeres, hombres de espíritus libres que prefirieron sucumbir en el combate que vivir en esclavitud. El ejército del Tahuantinsuyo tardó décadas en poder conquistar la nación Quitucara y luego tuvo que asegurar con numerosas fortalezas llamadas Pucarás y con poblaciones trasladadas desde el Cusco como fueron los Mitimaes para hegemonizar el pensamiento imperialista del Incario en las tierras sometidas. La presencia incásica en lo que actualmente es territorio ecuatoriano no sobrepasó los 70 años y en los Andes septentrionales no sobrepasó las 3 décadas. Perduraron en tierras quiteñas la esencia de sus antiguos habitantes. Hace ya más de 500 años ocurrió la conquista del nuevo continente, llamado Aviala por sus pobladores originales, y luego renombrado como América en honor a Américo Vespucio, geógrafo italiano, que defendió y definió los contornos del nuevo continente para que ésta pueda ser fácilmente saqueada por sus descubridores. Los españoles llegaron a un imperio debilitado y dividido, y les fue fácil imponerse, sobre todo utilizando aquella estrategia del divide y vencerás. Numerosos pueblos que habían sido sometidos por los incas se pusieron a su servicio. Por liberarse de sus anteriores dominantes, se aliaron a quienes luego serían sus peores verdugos. Los europeos, que a sangre y fuego impusieron una cultura y religión totalmente ajena a la cosmovisión de los primigenios habitantes de estas tierras. La conquista ocurrió, sí, a sangre y fuego. Los refinados europeos, entre comillas, españoles, portugueses e ingleses, entre otros, causaron el más grande holocausto y genocidio que tenga memoria la humanidad. Millones murieron y a los sobrevivientes se los sometió, se los convirtió en esclavos y se tardó algún tiempo en reconocer, de acuerdo a la doctrina cristiana, que tenían alma y se les comenzó a evangelizarlos, puesto que ellos eran idólatras, bárbaros, que adoraban al sol, a la luna, a la naturaleza. En un afán ilimitado de riqueza, de lujuria, se robó, se violó, se torturó. Pero ellos, los indígenas, cual paja de páramo, seguían renaciendo entre las cenizas y escombros de su cultura originaria, de sus saberes y conocimientos milenarios. Pero con el tiempo, poco a poco, se nos fue desfigurando la memoria. Poco a poco nos fuimos resignando a la humillación, al desprecio, al racismo, al maltrato y a la pobreza. Nuestra Constitución dice que somos un país pluriétnico, intercultural y megadiverso, garantiza los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. A no olvidar nunca, queridos amigos, nuestra memoria histórica, de dónde venimos para sentirnos siempre orgullosos de nuestra cultura, identidad, riquezas, tradiciones. Porque por nuestras venas y espíritu corre una sangre de ese Quito subversivo, libertario y digno, queridos amigos, a nunca olvidarlo. Somos un pueblo de la mitad del mundo, del sol recto. Eso nos hace muy especiales. Somos de esta tierra, del primer grito de la independencia, del primer patrimonio cultural de la humanidad, de gente que guarda su esencia, su generosidad, su cordialidad, su solidaridad, donde la sal quiteña está presente el día a día, donde las manos hábiles de los artesanos guardan la magia de ese Quito y de esa historia, donde los olores, sabores y texturas nos invitan a recorrer las delicias quiteñas que perfuman sus estrechas calles. Templos, iglesias, museos, parques, mercados, modernidad son el testimonio de quiénes somos y qué ciudad queremos seguir construyendo con una visión de respeto ante la diversidad cultural. La revalorización de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial se vuelven impostergables, transmitiendo, enseñando y manteniendo vivas nuestras raíces en armonía con la naturaleza, construyendo juntos un Quito comunal y solidario para todas y todas. A nunca olvidar, no hay que quedarse en el pasado, somos el resultado, por supuesto, somos el resultado de ese mestizaje, pero hay esa diversidad cultural. Reitero, no tenemos 500 años de historia. A Quito se le debería dar otro sentido de festejo, el festejo a la dignidad, a la libertad, a la lucha y a las reivindicaciones. Ese es nuestro Quito, ese es nuestro Quito milenario. Vamos con el dorado, mi querido Frank. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles,

chaguar mi cuna, huyay, ay. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, huy, ay, ay. Porque presente estamos, porque somos y seremos. Porque presente estamos, porque somos y seremos. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, cuy, ay, ay. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, cuy, ay, ay. Desde inmemoriales tiempos estamos, somos, seremos. Desde inmemoriales tiempos estamos, somos, seremos. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, huy, ay, ay. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, huy, ay, ay. Y publicitarios en Radio CCE. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Pambolorea, pero no nos hará caer. Esto lo dijo Dolores Cacuango. La canción que acabamos de escuchar es justamente de esta obra que se presenta el día 3 de diciembre, este domingo. Dolores Cacuango, la Pachamama, habló por su voz. Un montaje multimedia en donde se fusionan distintos lenguajes artísticos, tales como la danza, el teatro, la música ancestral, el video y la radionovela. Reitero la bienvenida a una de sus directoras de esta creación, que es la Patricia Gutiérrez, una maestra danzarina, esta mujer de identidad y de movimientos, como yo le denomino, y también el gran maestro, nuestro gran maestro Enrique Males. Mi querida Patti, bienvenida nuevamente a este tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Dolores Cacuango, la Pachamama, habló por su voz. Esta es la obra que lanzan justamente este domingo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Demetrio Aguilera Malta, a partir de las 17 horas. Sí. Bueno, cuéntanos un poco cuál es, cómo van a concebir esta obra, y ya que tiene distintos lenguajes artísticos, ¿no?, que le hacen mucho más interesante, como la danza, el teatro, la música ancestral, y también un video y una radionovela. Bueno, esta obra surge a raíz del nacimiento de la radionovela. La radionovela se llama Dolores Cacuango, la Pachamama habló por su voz, del cual también somos parte. La radionovela está musicalizada por Enrique Males y yo soy Dolores Cacuango. ¡Qué maravilla! ¿Qué representa? ¿Por qué hacer una novela en homenaje a esta gran mujer como fue Dolores Cacuango? Bueno, nosotros, ¿por qué se inspiraron en ella? Sí. Bueno, nosotros no somos los productores de las radionovelas, es la Fundación Rosa Luxemburgo y Radialistas Apasionados. Entonces, a raíz de ser parte de los personajes de la radionovela, sugerimos hacer un montaje escénico, audiovisual, escénico, musical, sobre la misma vida, ¿no?, de Dolores Cacuango. Entonces, es una recreación escénica sobre la radionovela, sobre la vida, la acción y la lucha de Dolores Cacuango. Y ya digo, la vida es gratificante, porque hace más o menos unos 8 años venimos nosotros con Enrique trabajando sobre estos importantes personajes, líderes que han aportado al desarrollo social y humano. Así es. Y pensamos que no deben quedar en el olvido estos legados, y venimos trabajando sobre legados de Dolores Cacuango, de Rumiñahui y Tránsito Amaguaña. Y maravilla. Me vino así, de sorpresa, de regalo, ser parte de la radionovela. Entonces, ya estaba dentro el personaje. Y más allá del personaje, soy otra Dolores Cacuango. Eso iba. Eres otra guerrera, como sí lo fue Dolores Cacuango. Y creo que ese es el legado que nos deja esta sabia mujer indígena del sector de Cayambe, ¿no? Seguramente otra herencia también de esa gran mama Aquilago, ¿no?, que resistió, sí, a la conquista inca por más de 15 años, se dice. ¿Qué se resalta en la vida de esto, ya poniéndole en escena, en el teatro, en la danza, que es tu parte, mi querida Patti? ¿Qué se rescata de este personaje tan importante e histórico que tiene el Ecuador, como es Dolores Cacuango, esa lideresa, esa comunista, esa reivindicadora de derechos? Se resalta su personalidad, su convicción, su poder de convocatoria y reivindicación, y también se resalta el gran aporte que ella dio a la educación. Fue una de las pioneras de organizar a los pueblos indios en ese entonces, la educación intercultural bilingüe y la preservación de la lengua. Se resalta eso. Y también se resalta sobre la miseria y el maltrato que han venido sufriendo los indígenas hasta la fecha, ¿no? No ha habido mucho cambio. Enrique Males es indígena y hasta ahora sufre de racismo, ¿no? Entonces se resalta todo eso, no como una queja, sino más bien como un empoderamiento para salir adelante sin necesidad de ser indígena, sino simplemente salir adelante como seres humanos y como mujeres. He tenido unas experiencias hermosas. La fundación ha organizado lanzamientos en distintos puntos del país. Estuvimos en Cuenca, en Cayambe, donde fue Dolores Cacuango, en Loja, en Cotacachi, y estuvimos recién en Bolivia. Entonces, para mí, como te dije al principio, soy otra Dolores Cacuango. Me identifiqué mucho. Fue muy fácil adaptar el libreto, el guión establecido para poder representar a esta gran mujer. Qué difícil también poder representar, o como tú dices, fue... defender a indios. No lo sé, fue un regalo, porque yo soy bailarina. Eso le dije a José Ignacio, que fue el productor, ¿no?, de Radialistas. Buscaban, faltaba solo el personaje de Dolores Cacuango. No querían una actriz. Y él no me conocía, entonces alguien le dijo que tal vez la esposa de Enrique Males puede ser. Y me contactó. Entonces le dije que no era actriz, ¿no? Y me llamó a una prueba. Entonces me dio un texto. Lo leí y quedé contratada. Y lo hicimos así, todo fue tan veloz, en una semana. No quería una actriz, quería un timbre de voz y también todo lo que salga del interior. Y como yo venía trabajando ese personaje, tengo danzas sobre Dolores Cacuango. A eso también me iba. Tú has resaltado mucho dentro de la danza a estos personajes, a estas lideresas, y muy conectado con lo intercultural, con lo indio, mi querida. Es que esa es mi identidad. Llevo 30 años en la danza y tengo un espíritu indio. No me voy a disfrazar de india, sino mi espíritu es mi espíritu indio. Aquí tu cara, hemos venido defendiendo, compartiendo, ¿no?, defendiendo en las comunidades, aportando. Y más allá de representar a Dolores Cacuango, yo no represento nada. Yo vivo el personaje. Yo soy el personaje. Qué hermoso. ¿Qué acogida en ese recorrido en Bolivia, en la comunidad en general, el pueblo? ¿Conoce quién fue Dolores Cacuango? ¿O esto también va a dar la pauta para que exista a la gente o a las nuevas generaciones que no conocen este personaje tan importante como es y fue Dolores Cacuango? ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Conocen al personaje? ¿Conocen a esta lideresa? Poca gente conoce. Excelente, excelente la experiencia, porque es una interpretación escénica muy fuerte y la radionovela es poderosa, digo yo. Hay unos parlamentos muy que te llegan al alma. Entonces, por ejemplo, en Saraguro, donde asistieron puro mashi, saraguros y warmis, al final termino yo rodeada de mujeres que me piden la receta, cómo reivindicarse o cómo hacerlo solas, como hizo Dolores Cacuango. ¿Y tú qué les dices? Y simplemente les digo que fluyan y que saquen sus fortalezas internas y sus convicciones, no importa qué. A veces es complejo agruparse. Yo soy una mujer de temperamento también, he seguido la danza sin importarme qué. Llevo 30 años y esa es, no la receta que puedo dar. Por ejemplo, en Bolivia terminé rodeada de unas 50 mujeres que me empezaron a contar sus luchas y a pedirme recetas de cómo esa fortaleza para seguir, que a veces tienen problemas en sus casas con el machismo y todo eso. Y bueno, pues yo simplemente les daba mucha energía y les contaba mis experiencias de vida, ¿no? Que la sabiduría está dentro de cada uno de los seres humanos y nosotros mismos tenemos que, con voluntad, darnos fuerza de voluntad, sin tener a nadie, a ninguna persona atrás nuestra que nos esté todo el tiempo empujando, sino que nosotros mismos, si tenemos la fortaleza de parir, porque parir un hijo es lo que nos hace maravillosamente mujer, obvio, tenemos esa fuerza y que nos han hecho creer justamente... Con lo que vamos a hablar con el Frank. Exacto, ¿no? Todo fluye ahora. Así es. Los hombres han hecho creer que no servimos para nada. Y no es así, ¿no? Al contrario. Por esa visión tan patriarcal que hablábamos con el Franklin, ¿no? Tan patriarcal de las sociedades. pero también la historia del por qué conlleva tanto machismo en nuestra sociedad. Eso es a partir de las colonias, mis queridos amigos, de los imperios, de las invasiones, que se menosprecia al ser humano como tal y mucho más a la mujer. Pero también es una doctrina que va a partir desde la religión en la época colonial, ¿no? Y desde ahí tenemos que emerger, desaprender para nuevamente aprender nuevos parámetros y nuevos comportamientos. Yo creo que estas lideresas, como Dolores Cacuango, el legado y el camino que abrieron para su pueblo, para nuestros pueblos y nuestras luchas, es bastante grande. Y yo creo que el poner en escena a través de una radionovela y poner en escena en la parte ya artística, teatral, de danza, debe ser un espectáculo maravilloso y dignos de ir a ver, mis queridos amigos y amigas y querida Patti. ¿En qué consiste ya la parte escénica del teatro, de la danza, mezclado con el video? ¿Qué van a poder ver los espectadores este próximo 3 de diciembre en la sala Demetrio Aguilera Malta, donde se lanza justamente esta obra, Dolores Cacuango, La Pachamama Habló por su Voz, que es una radionovela, pero ustedes la convierten también en un acto escénico, teatral, musical y dancístico? Sí, es una fusión, es una obra que dura más o menos 1 hora 20 minutos, en donde se funde la música con radionovela. La gente va a poder escuchar, ver y sentir. Entonces, sí, es una fusión. Me encanta hacer este tipo de obras de una sola, de un solo andar. Y eso es lo que van a poder ver. Estamos en la era de la imagen y nosotros como artistas tenemos que adaptarnos también adaptar a la tecnología. Y fortalecer la identidad a través de este montaje. Y al final, una sorpresa, se va a regalar radionovelas gratuitamente, porque es una radionovela de libre acceso, inclusive pueden bajarse de www.rosaluxemburgo, bajarse y reproducir y regalar, no comercializar, sino regalar al quien sea, porque tenemos que ir multiplicando. Así es. Multiplicando y conociendo a nuestras lideresas, que los jóvenes, la gente que no conozca, lo conozca a las lideresas. Nuestra memoria histórica es tan importante, queridos amigos y amigas, y sobre todo las mujeres, porque eso nos da la pauta también que nuestra historia y nuestra trayectoria de lucha como mujeres viene de muchísimos años atrás, y que, como dice la Patti, ¿no?, es simplemente agarrar la fortaleza que tenemos y ponerla en práctica. Y que a veces, aunque nos cueste la vida, digo yo, pero en este momento, en este espacio y tiempo, yo creo que el que no se la juega por la vida, no se la juega por nada, así de simple. Y yo creo que estos maestros maravillosos que nos ha dado este Quito y este Ecuador, como el Enrique Males, la Patti Gutiérrez, nos dan una oportunidad para conocernos más, pero sobre todo también que a través de la danza, del teatro, de la música ancestral, se puede lograr obras maravillosas con un sentido social, con un sentido identitario. Muchas gracias por ello, mi querida Patti. ¿Qué te deja el haber sido parte de esta radionovela y poder lograr hacer otro montaje como los que ustedes acostumbran, en este caso para Dolores Cacuango, mi querida Patti? Me deja mucho compromiso y mucha claridad. La próxima obra se viene, Mamaquilla, un viaje al cosmos. ¡Ay, qué hermoso! Esto se estrena el próximo año. Y seguir escarbando toda nuestra cultura, nuestra ancestralidad. Seguir introduciéndome desde el espíritu para poder introducir al público. Lo que hacemos no es un show, más bien es una ceremonia de vida. Así es una ritualidad. Yo creo que cada evento, cada presentación de Enrique Males, de la Patti, es una ritualidad a la vida, a la esencia de lo que representa ser ecuatorianos, latinoamericanos, de este espacio y tiempo dentro del universo. Yo creo que eso es lo que representa. Yo creo que cada vez que uno puede escuchar y ver a estos dos maestros maravillosos que tenemos el privilegio de tener acá en el Ecuador, yo creo que nos permite transmutar, yo digo, ¿no?, y también reencontrarnos. Sí. Eso es lo que representan, mi querida Patti. Vitales. Qué lindo, qué chévere. Justamente, no se olviden, este próximo domingo 3 de diciembre en la sala Demetrio Aguilera Malta a las 5 de la tarde, la obra Dolores Cacuango, la Pachamama habló por su voz. Así es, la herencia, la esencia. Sí, gratuita. La entrada es totalmente gratuita, así que a visitar, a escuchar e ir a ver a esto, a esta obra maravillosa en homenaje. Desde la próxima semana yo me voy a ofrecer a poner, obviamente, la radionovela de Dolores Cacuango. Vamos a escuchar un poquito de fragmento y me despido de ti. Muchísimas gracias, querida Patti. Esta es tu casa, ¿no? Y gracias. Poder conectarme otra vez, también hacer un programa específico de ustedes, de Enrique Males, de su música, de su larga trayectoria y de sus grandes aportes de este hombre maravilloso, este hombre guerrero. Y aquí tanto un runa como una warmi, sinchis, guerreros por la vida. Muchísimas gracias por ello. No se olviden, este 3 de diciembre a las 17 horas en la sala de Metro Aguilera Malta se estrena esta obra y la entrada es totalmente libre. Vamos a escuchar un poco de la radionovela, un rapidísimo, y venimos ya con el Franklin Quilumba a hablar justamente de derechos, de reivindicaciones y que sobre todo con ese enfoque tan importante de género en defensa de la vida de las mujeres y en contra del maltrato. Comunista yo, sin defender a indios. A indias más que nada. Si pelear por justicia, si eso es comunismo. Entonces yo... Comunista yo. Yo que soy comunista desde la barriga de mi mamita. Dolores Cacuango. Radionovela basada en la obra de la historiadora Raquel Rodas Morales. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, huya, ya. Capítulo 1. Tiempo de mujeres. Guarmi, ponle encuentro con la... Yo, Luis Catucuamba, hijo de Dolores Cacuango y de Rafael Catucuamba, voy a contarles una historia de dolor. De dolor y de rebeldía. De conquistas también. La historia de mi mamá y de nuestro pueblo indio. Nací en el cantón Cayambe, en este país llamado Ecuador. Mis papás eran peones con siestos, gañanes sin sueldo, de la hacienda de Muyurco. Mi mamá Dolores... Así es, primero el pueblo, primero los campesinos, los indios, los negros y mulatos, todos somos compañeros, porque todos hemos luchado sin bajar la cabeza, siempre en el mismo camino. Dolores Cacuango. ¡Qué personaje! No se pierdan el lanzamiento de esta gran obra de Dolores Cacuango. Reiterar la bienvenida al Franklin Quilumba, otro activista de derechos humanos, que justamente él estudia derecho, pero que ha lanzado su campaña sobre la concienciación Ya Basta de Violencia. Esto tiene con el objetivo en contra del femicidio, en contra de la violencia contra la mujer y de género, porque también nunca se relaciona eso. Mi querido Franklin, bienvenido. Gracias. Y cuéntanos un poco de qué se trata tu campaña. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, esta campaña se trata de concientizar a todos los ciudadanos, a todos, hombres y mujeres, y todos los que formamos este lindo Ecuador, antes, y saber comprender que antes que hombres y mujeres, todos somos personas, y que todos luchamos por nuestra igualdad, por ser iguales ante todo, ante nuestra sociedad, ante nuestro rol ejecutivo, y el rol que nos hace ser humanos. Ese carisma que siempre viene profundizando de generosidad, de amor, de paz, de alegría. Ese es la meta y el eje central de mi campaña. ¿Por qué hacer una campaña así? Esta campaña nace ya que, a pesar de que tenemos, disculpa que te interrumpa, leyes importantes que hacen, entre comillas, respetar a las mujeres en contra de la violencia, de incluso del femicidio, etcétera, ¿por qué tener una reactivación constante para este tipo de campaña? Porque no ha habido una buena aceptación de parte de todos los ciudadanos de la sociedad ecuatoriana. Si hoy vemos, en sí, el artículo 66 dice que garantiza nuestro derecho a la integridad física, moral, sexual y que disfrutemos de una vida plena en el sector privado y público. Pero en sí, abre esta campaña de concientización, ya que la sociedad no acepta, no basta con publicarlo o a publicarlo en el registro oficial de nuestra Carta Magna y que el derecho está ahí. El artículo está ahí. O campañas cuando, esporádicas, ¿no? Campaña, cuando... una campaña temporal que se la hace, es decir, vamos a abrir un ejemplo, ¿no? Del primero al 12 de noviembre. Ah, es así como no se puede trabajar, no se le puede así hacer concientizar a los ciudadanos. Esta campaña es de largo, no tiene una fecha de conclusión, porque como te digo, es una fecha larga que se va a trabajar desde los demás pequeños, desde los más pequeñitos hasta con los más grandes, es decir, los padres de familia. ¿Cómo llegar a la sociedad en general, donde tenemos una visión tan patriarcal y tan machista, a veces mismo desde las propias mujeres? Y desde las propias autoridades también. Desde, obvio, ya vamos con eso, ¿no? Porque lo que hicieron el fin de semana, la asamblea fue terrible. Vamos a llegar. Hay diferentes métodos cómo llegar a los niños. A los niños saberlos explicar que niñas y niños son iguales. Habrán métodos con apoyo de psicólogos profesionales en el tema. Para allá, para los niños, para los jóvenes, adolescentes. Con psicólogos también profesionales, estudiantes de derechos más capacitados en estos temas y también pedir apoyo a los distintos órganos de justicia, porque es hora, es momento de que los órganos de justicia enfrenten la realidad, enfrenten la situación. Llevamos en el año ya 130 femicidios en lo que va del año. Es algo terrible, y es decir que de 100 mujeres en el Ecuador, 3 sufren este gran... yo no tengo palabra para decirle, porque femicidio ya es algo tipificado de todas las violencias que hay. Pero es un mal tan grande que, como tú decías, desde el patriarcado nos han dado. Y que la sociedad, a uno, los padres de familia, le siguen diciendo a los niños, como yo te decía, es que tú eres varón y tú no tienes que llorar porque eres hombre. Y en las cositas, tú eres niña, te compro esta muñeca y vamos a jugar a las ollitas. Así es. Y en cambio al niño sí, los carritos y las pistolas y todo. Bueno, se le va encajando y estereotipando a tanto al hombre como a la mujer. Pero se hacen montones de campañas y es un problema de la humanidad como tal. Porque se dice que en el mundo, de cada 10 mujeres, 9 son violentadas diariamente. O sea, figúrate, cada 3 horas mueren no sé cuántas mujeres a nivel mundial, ¿no? Y eso es gravísimo, porque es una visión ya, o sea, de género, de cómo se puede ver los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres. Ha habido muchos avances, por supuesto que sí, a nivel mundial y también en el Ecuador. Pero como dice Franklin, no solo sirve que esté escrito, sino aplicar. Y por ejemplo, después de esta marcha que hicieron contra el día de la, en contra de la violencia hacia la mujer, la asamblea, justamente dentro del Código Orgánico Penal, ¿qué es lo que hace estos reajustes? Y hay una contradicción, mi querido Franklin, en el caso del código, del artículo 5, 149, 150 y 57 del Código Orgánico Penal. La verdad es una gran tristeza que se habla de acabar con las violencias, de luchar para que sea cada vez menos. Pero desde las autoridades hay una gran tristeza. Y he conversado con varios activistas, varias fundaciones que se sienten muy apenados por esta ley. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que pasó en la asamblea al hacer los cambios estos en estos artículos que cité? Mira, en el artículo 45 del COIP, anteriormente, hoy ha cambiado lo que dice, es que las mujeres violentadas únicamente pueden denunciar acompañado de un, si es que es menor de edad, de un mayor de edad y que sea familiar. ¿Y eso qué implica, mi querido Frank? Que, para que la gente comprenda mejor. No va a haber denuncias. ¿Por qué no va a haber denuncias? Porque esta violencia está en el entorno familiar. Y muchas veces son los padrastros, los propios papás, hermanos, parientes, por ejemplo, que violan o de alguna manera hay una violencia familiar hacia la mujer. Y al hablar de mujer también estamos hablando de las niñas, ojo, ¿no? Entonces, mira, ¿qué provoca? Un ejemplo fácil para que nuestros oyentes nos puedan entender. Yo como varón violé a mi hijastra y yo le amenazo que si es que avisas, la mata la mamá o lo que sea. Entonces nunca va a avisar, va a aguantarse hasta que ella llegue a su mayoría de edad y pueda denunciar. Pero que la misma vez dicen que únicamente puede denunciar hasta 3 años. Qué absurdo, ¿no? O sea, no podrás denunciar después. Y en 3 años ya se pasará todo y seguirás tú siendo violentada en los derechos. Y en el otro asunto del 149, 150, en el otro artículos... asunto son violencias intrafamiliares que hacen el cambio, que dice que las autoridades darán seguimiento a los artículos. ¿Pero qué dice? Seguimiento después de haber dictado una sentencia desfavorable hacia la víctima. Es decir, que yo denuncio, el primero lo que va a hacer el fiscal, el juez, es dictarle una sentencia desfavorable. Es decir, a ver, le vamos a hacer un proceso a usted. Si de verdad está usted violentando, y si es que no está violentando, tendrá la mujer una sanción de 3 a 6 meses de prisión. Es una estupidez mental. O sea, en vez de favorecer, apoyar a tanto maltrato diario que tiene la mujer, a tantas muertes causadas porque simplemente el hecho de ser mujeres, eso es grave. La Constitución dice una cosa, los artículos se los ha juzgado de acuerdo, no sé a qué pensamiento, si tan moralista, tan judeocristiano, para tipificar que todavía, es que ustedes, aunque ustedes no lo crean, hay muchos hombres que creen que la mujer es violentada por algo y que debe merecer ser violentada. O sea, es una mentalidad media absurda. Y yo creo que en este espacio y tiempo, en pleno siglo XXI, debemos ir cambiando. Debemos cambiar. No creo que sea de la noche a la mañana, porque tenemos un patriarcado desde la época de la colonia y la conquista, ¿verdad? Pero creo que sí podemos ir poniendo nuestro granito de arena cada día para concienciar que no es adecuado la forma. Como se pretende dar la forma habitual de maltrato a la mujer. Eso se tiene que empezar desde la casa, desde los padres, de las mismas mujeres, pero también con leyes que posibiliten, que favorezcan justicia, ¿no?, para las violentadas. Justicia y rectitudes, y es lo que actualmente no vemos, y al menos nosotros y yo, como en calidad de hombre y en calidad de activista defendiendo, espero que el presidente no la sancione, sino vete todos estos artículos, porque al momento de sancionar, la verdad, es un dolor para todos y todas las ecuatorianas, para todos los ciudadanos. Y hoy, al misma vez, ¿por qué no recordar a esa gran Dolores Cacuango que luchaba por los derechos? Así es. Y acordarnos de ella, cuánto luchó, cuánto nos enseñó a las mujeres también a serles fuertes, a que las mujeres sean libres, que no tengan nadie que las domine y que todo acto de violencia sea denunciado, pero denunciado abiertamente. Sin temor, sin que tiene que irse acompañado de cierta persona para que así nada sea la denuncia válida, así, sino que la mujer vaya y denuncie y esa sea aplicada y se aplique conforme lo que dice la ley. Ahí sí, conforme lo que dice la ley, no conforme lo hicieron las respectivas correcciones, y de verdad da mucha pena que... Porque eso es vulnerar derechos. Vulnerar... Así de simple, derechos de las mujeres, de las niñas, de la gente violentada, y que todavía incluso muertes. ¿Cuántas muertes van por año, este año, mi querido? Ya en este año, como nuevamente reitero, ya vamos con 130 femicidios. Es decir, con los 130, los 130 me refiero que ya son muertes violentas. Es decir, que todavía Fiscalía no tiene un número adecuado para decir las mujeres que murieron por abuso sexual son 10 o las mujeres que murieron por otro o circunstancias son tantas, sino únicamente las que son asesinadas con arma blanca, únicamente son 130 mujeres en lo que va de la... Es demasiado las que se saben, cuántas otras no se conocen. Y cuántas otras no denuncian por temor. No denuncian, así que a tomar, y querido Franklin Quilumba, activista de derechos humanos, agradecerte por estas iniciativas y que bueno, este es tu espacio, este es tu casa y vamos a juntarnos a tu campaña. Bueno, me despido, mis queridos amigos, ya no tengo tiempo de poner música, ¿verdad? Ya no, se ríe el Pancho, ya no, para nada, ya tengo que cerrar, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. No se olviden también la obra de Dolores Cacuango, de Enrique Males y la Patricia Gutiérrez, este domingo, al domingo 3 de diciembre a las 17 horas en la Demetrio Aguilera, Malta, totalmente gratuita la entrada. Bueno, nos vemos, siempre un correcto pensar, sentir y actuar, queridos amigos y amigas. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Chao, querido Pancho, chao, querido pasante. Calla cama. Chao, nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.